Buenos días a la audiencia de Farco. El 9 de julio, Día de la Independencia, en Mendoza los trabajadores estatales lo vivieron en las calles, con protesta y movilización en repudio al gobierno de Suárez. Mirta Fajet, secretaria gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, se expresó frente a la situación salarial de los docentes. No podemos seguir permitiendo que nos sigan manteniendo bajo la línea de pobreza y bajo la línea de indigencia y que nos mientan diciendo que no tienen plata. Han achicado la planta del Estado, están desanciando gente, despidiendo y encima no nos dan el aumento que corresponde. No tienen ni siquiera la delicadeza de decir vamos a seguir soportando y dándonos un sueldo que se acorde con la canasta familiar, que es lo mínimo que estamos exigiendo. Julio Bellido, dirigente de CITEA, habló de la importancia de tomar las calles. El pueblo mendocino se despertó de su letargo y se despertó desgraciadamente por el dolor que está sufriendo en su salario, el dolor que está sufriendo en su casa, el dolor que está sufriendo día a día en su puesto de trabajo, porque este gobierno se ha mantenido en un posicionamiento de agravio hacia el trabajador, de ninguneo. Entonces, me encanta que estén los trabajadores. Desgraciadamente, es una fiesta que viene por dolor. Arturo Salaza, de la Asamblea de Residentes de Hospitales en Mendoza, se refirió a la situación de ser el último eslabón de la salud. El residente es el eslabón más débil de toda la cadena de la salud, porque trabajan más de 50 horas semanales y ganan muy poco y tienen una figura que es la beca, que siempre sirve para poder limitarle sus reclamos y sus derechos. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco, La Mosquitera.